cuidando el buen vivir. Nos gusta el diálogo, cuidamos la salud. Apostamos a la construcción comunitaria, la sana convivencia y la buena comunicación. En definitiva, los derechos humanos. Preguntamos, te preguntamos, tu opinión nos importa y nos suma. Invitadas, entrevistas, vos y tus respuestas. Así hacemos Cuidando el Buen Vivir. Escúchanos, escúchate. ¿Cuántos de ustedes han pagado por sexo? ¿Cuántos de ustedes han compartido una imagen sexual de una mujer sin asegurarse de que ella estaba de acuerdo? ¿Cuántos han pensado que no es para tanto que un amigo fuerce un beso en una noche de fiesta? ¿Cuántos ven normal iniciar una relación sexual con su mujer mientras ella duerme? Una vez más, vienen ustedes aquí, señorías, a decirnos cómo tenemos nosotras que ser buenas mujeres, y a mí me gustaría preguntarles ¿cuándo se van a preocupar ustedes de lo que hacen ustedes mismos, de lo que hacen sus amigos, sus padres, sus hermanos, sus compañeros de trabajo? ¿Por qué no se preguntan cómo dejar de agredirnos en lugar de decirnos a nosotras lo que tenemos que hacer? Para ustedes, proteger a las mujeres nunca es que tengamos más derechos, nunca es que seamos más libres, es que hagamos lo que ustedes quieren. Y para este sistema, las mujeres somos pura mercancía, objetos a su disposición. Háganse cargo, señorías, de la parte que les toca, que es empezar a tratarnos a las mujeres como personas. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo va? Hace mucho que no era el hola, hola, ¿no? Estamos a las cuatro, Vero, Gral, Laura, Soli. Hola, hola, ¿cómo las extrañé? Aparte ahí en público dijeron cómo las cago a pedo. Todo. Sí, sí, te quemaron. Me quemaron, como se decía, ¿no? Antes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, acá. Estamos muy estudiosas. Sí. Esta vez sí. No digo más nada del programa de hoy. Que no, no, no se te ocurra. No, no se te ocurra. Pretendemos hacer un programa distendido. Estamos en la 104.9 FM Las Chacras. Nos retransmite FM Sierras los martes a las 12 del mediodía. Abrazamos y saludamos a quienes. A todas nuestras compas, las catas, también a las co-conductoras y columnistas que hoy no están, a Laura, a Ru. ¿Quién más estuvieron? Nicole. A Nicole. Sí, muchas de las compas están. Abrazamos están a los familiares y amigos que nos bancan en esta parada y que nos aportan un montón también, ¿no? Sí, e hijos. Hijos, tal cual. Y también agradecemos a las radios que nos retransmiten, a la FM Sierra, que son los martes a las 12, ¿no es cierto? Yo ya lo dije. Ah, bien. Hablando, estuvimos hablando del tema de la memoria, ¿no? Y es la 107.9, si todavía no lo... Bien, y nos retransmite también Radio El Grito de Nono, Hornillos, de aquella zona bien al sur, los domingos. Bueno, estamos contentas de estar aquí en el aire. Pusimos de editorial a una mujer enojada diciendo lo que nos pasa generalmente, ¿no? En distintos ámbitos, en este caso, contesta en un parlamento ante una incomodidad, contesta muy claramente diciendo cuándo se van a preguntar, cuándo van a decir qué les pasa a ustedes. Y nos siguen tratando de la manera que nos tratan, ¿no? Ella es Irene Montero, es psicóloga, feminista, eurodiputada. Y bueno, sí, ella es como que esto que habla de ella es un tema que está en este momento muy candente, ¿no es cierto? Es como que empiezan a ver todas estas denuncias, ¿no? Del consentimiento en las fotos, en las redes. Bueno, me pareció como muy apropiado lo que Inés Montero dice ahí en ese momento en el Parlamento. Sí, viene a interpelar a los varones cis, principalmente, en ese lugar de que no la totalidad del colectivo varones cis es culpable o es quien lleva eso, pero sí hay una dificultad para poder asumir que existe que muchos varones ejercen violencia, actúan sin consentimiento en cuerpos de otras personas. Sí, y en este cuándo se van a preguntar también los interpela en que cuándo entre ustedes se van a decir algo, ¿no? Cuando alguien se la manda, un varón cis se la manda, ¿cuándo va a salir otro a decirle no estoy de acuerdo, ¿no? Que es lo que nos venimos cuestionando hace un montón de tiempo. Va, en estos últimos tiempos lo hemos charlado un montón eso. Claro, pues se acercan muchos varones pensando cómo hacemos, o sea, como en una cosa de angustia a veces, ¿no? De no saber cómo. Y bueno, nosotros creemos que eso es algo que tienen que discutirlo entre ellos, planteárselo ellos. No, nosotros no podemos decir cuál es el camino que tienen que seguir, ¿no es cierto? Porque si no sería... Darse la oportunidad de dialogar entre ellos, que es algo que no se ha cultivado en nuestra sociedad. Y que algunos varones cis lo han comenzado a hacer. Sí, saber reaccionar, ¿no? Ante algo que te disgusta. Por más que lo haya dicho otro varón, poder poner un freno. Chicas, el teléfono de la radio es... ¡Ay! 2664-379667. Bien, me siento la maestra Ciruela diciéndoles, aquí vamos a saludar. El teléfono de la radio es... Gracias por pasar lista, si no, estamos muy dispersas. Bueno, arrancamos el programa. Le decimos a nuestra operadora que... A pura pasión arrancamos musicalmente en este primer bloque. Arráncame la vida por Chavela Vargas. Estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor, arráncala y toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. La canción que tenía te la voy a cantar, la llevaba en el alma y te la voy a dar. La canción que tenía te la voy a entregar, la llevaba en el alma, la llevaba escondida y te la voy a dar. Antes de la cantante argentina, que ahora no me sale el nombre, que también cantaba Arráncame la vida. De un tiro. María Marta Serralima. Ah, sí, qué voz. Impresionante. Chavela también hacía una canción que no es la misma y que se llamaba igual. Mira. Con este temita vamos a comenzar el tema del programa, ¿podemos decir? Sí, podemos sí, decirlo, sí, ahora ya sí. Estamos, ya ahora estamos. Sí. Ahora, ¿cómo lo nombramos, no? ¿Cómo? Arriba está, leemos porque nos fue muy difícil denominar, ¿no? El programa de hoy. Mujeres talentosas, algunas tuvieron que vestirse con ropa de varón para poder destacarse o hacer algunas otras cosas, no solo vestirse con ropa de varón, sino que tuvieron que utilizar recursos. Sí, seudónimos, por ejemplo, en otros casos. Sí, sí. O, bueno, después nos dimos cuenta de que había otras cuestiones, otras, ¿no? Otras más. Aunque eran muy valiosas intelectualmente, no les fue fácil llanamente como decir quiénes eran, sino que tuvieron que buscar un recurso que refuerce y que las haga conocidas. A lo largo de la historia. A lo largo de la historia, muchas mujeres y diversidades. Sí. Y bueno, Chabela Vargas es una de ellas, vamos a compartir música de ella hoy. Su verdadero nombre fue María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Todo eso, es grandísimo el documento costarricense, porque ella nació en Costa Rica. Nació el 17 de abril de 1919. Fue muy conocida como Chabela Vargas y se nacionalizó mexicana. Se la conoce como una cantante mexicana. Ella al comienzo siempre usó ropa masculina para sus recitales, sin embargo al comienzo tenía el pelo largo. Algunas de las canciones que traemos para hoy aparecen en el disco caracterizada de otra manera, pero a lo largo de su vida fue presentándose de una manera más masculina a nivel del vestuario, del corte de pelo, etcétera, de los estereotipos que podemos decir. Su y postura, fumaba, ¿no? Fumaba, por ejemplo, tomaba alcohol. Claro, que tomaba era alcohol como... en el escenario. Sí, sí, sí. Sí, eso... Sí, que no era considerado muy, entre comillas, femenino, digamos. Claro, entre dentro comillas, de los estereotipos comillas, de esta hablando, sociedad. ¿No? Claro, y usaba también, por ejemplo, un poncho rojo, que era es una prenda típica de varón, antes, hasta que la Sole agarró un poncho, la cantante argentina, y lo empezó a revolear, pero desde otro lugar, ¿no? Y ella recién en el 2000, cuando cumplió los 81 años, expresó abiertamente por primera vez que era lesbiana. A lo largo de toda su vida había habido varios rumores, una de los chusmeríos más trascendentes, que tiene que ver con una artista muy importante, la artista plástica Frida Kahlo. La conoció cuando Chabela era una jovencita aún. Frida Kahlo estaba en matrimonio con Diego Rivera. Y Chabela, en una fiesta que se hizo en esa casa, se conocieron y empezó a compartir la vivienda con esta pareja y a crear, porque era un lugar donde se encontraba mucha gente de distintas áreas del arte. Y bueno, tuvieron una relación. Tanto Diego Rivera y Frida Kahlo tuvieron una pareja abierta en aquel entonces, cuando todavía no hablábamos en esos términos. Voy a agregar algo ahí para... Sí, nunca lo pude terminar de digerir. En realidad, Frida, podía tener la pareja abierta siempre y cuando abriera con mujeres. Diego podía tener relaciones con mujeres, pero Frida no podía tener relaciones con hombres. ¿Y Trotsky se le escapó? Bueno, y menos mal que se le escapó a alguno, porque mira, pero mira qué desparejo el trato había sido, ¿entendés? Eso siempre me quedó ahí como muy latente. Muy desparejo, es cierto. Bueno, Chabela, bueno, no solo tuvo Frida, tuvo muchos amores, muchas experiencias a lo largo de su vida y fue consagrada en el escenario, fue reconocida a pesar de los comentarios de su identidad sexual, de su orientación sexual, a pesar de que no era lo esperado para una mujer en esa época, su talento era tal, fue tal que estuvo en los escenarios más importantes, grabó muchos discos, participó en películas también. Yo estoy pensando en la película Frida Kahlo, que actúa Salma Hayek, aparece Chabela, ¿verdad? Yo creo que sí. No recuerdo. Si no aparece Chabela, aparece alguien representándola, pero creo que es Chabela. Hacía la que de Chabela, ahí. Claro. Aparece, sí, alguien Lila cantando. Aparece. Lila aparece. Sí. Bueno, no sé. Ahí Chabela se me no me la acuerdo. Duda. Hizo una obra de teatro muy linda que se llama Despierta corazón dormido, Camila Sosa Villada, sobre la vida, que esa es una frase que ya tenía bordado en un almohadón Frida. ¿Cómo es la frase? Despierta corazón dormido. Sí. Ay, qué lindo. Es precioso. Voy a investigar esto de si aparece en la peli. Dale. Y contanos vos, Vero, de otra artista muy talentosa. Bueno, yo voy a empezar con una obra directamente de la artista. Así que bueno, vamos a leerla. Hay una parte que me la sé de memoria. No entiendo cómo llegó a mis manos a la edad de la adolescencia esta poesía con un colegio de monjas en la época de la dictadura. Pero llegó. Se ve. Sería que mi profesora de literatura... Decila y después analizamos eso. Dale, porque dale, ayer dale. Estuvimos hablando de eso. Sí, sí. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias, sin igual, solicitáis su desdén, ¿por qué querer que obren bien si las incitáis al mal? Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida tais y en la posesión Lucrecia. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpas por cruel y a las otras por fácil. Dan vueltas amantes penas y sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar por buenas. Dejad de solicitar el después, con más razón acusaréis la aflicción de que os fuerte arrogáis. Bien con muchas armas fundáis que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Bueno, son algunas de las estrofas, porque es ¿a quién mucho le más habla, largo, ¿no? ¿No? Estaba pensando, todo el tiempo está como defendiendo a la mujer, ¿no? Como cuando ella dice, ¿a quién acusáis? Y qué sé hay yo. Una estrofa que yo me la salteé, que dice, ¿quién peca más, el que paga por pecar o el que peca por la paga? Que me pareció que era, bueno, justo esa me salteé, que me parece que es una de las más significativas. Y después, sí, hay otras que cuando dice, parece que quién es de nuevo un vuestro parecer loco, en realidad es como que hace este análisis del varón como un niño, digamos, en una inmadurez, en reclamar las cosas que después cuando las tiene no se las banca, digamos, de alguna manera. ¿Dijimos de quién estamos hablando? Estamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz, que en realidad se llamaba Juana Inés Asbasaje Ramírez de Santillana. Se usaban muchos nombres. Sí, también nació en México en el 1648. Hace mucho. Escribió muchas obras, su estilo era barroco, escribió lírica, escribió prosa, escribía teatro. Ella desde muy chiquita ella empieza a leer, más o menos a los 3 años. Y ahí empieza nuestra confusión, porque ella le pide a su mamá que quiere ir a la universidad, pero para ir a la universidad ella se tiene que disfrazar de hombre. Lo cual su mamá le niega, aparte era muy chiquita, se va a vivir con unos tíos y ella se relaciona ahí con la corte de los virreyes y se convierte la virreina en su mecena, con la cual tiene, se dice que ha tenido un amorío. Y está en esa casa un de esos vínculo sexo afectivo, pero bueno, pero soy un poquito más antigua. La cosa es que en esa casa de los virreyes se convocan a teólogos, artistas de distintos niveles, matemáticos, y ella su formación no es en la universidad, sino es en esa casa de esos virreyes. Esos virreyes, bueno, en ese momento había muchísimas pestes, mueren, pero los virreyes que asumen después, también la virreina tiene una relación particular con ella de mucha amorosidad, y ellos son los que promueven que las obras de ella se reconozcan. En un momento ella discute con su confesor, que era un obispo, y ahí es donde le exigen a ella que queme todas sus obras, que las tire, que finalmente años después se descubre que ella las ha vendido y ha repartido ese dinero entre los necesitados. Pero bueno, ella se vuelve como a una vida religiosa y ahí ella escribe hay una carta donde la firma con esta frase que es célebre, que se llama Yo la peor del mundo. ¿Ella cuando se va de las casas de los virreyes es que se hace monja? No, o no, no, no. Ella ya era monja, porque es la manera de ella de poder también relacionar. Porque si no, el tema es que si no se tenía que casar y tener hijos. Claro. Y ella no podía haber escrito ni leído todo lo que leyó, porque era una de las... O sea, me imagino que los virreyes capaz que ni sabían leer y escribir. La tenían a ella como de ella escribiente. Leía, totalmente. Entonces, la única manera que ella tenía para poder escribir, que es lo que amaba... era o estar con los virreyes o convertirse a ser monja, digamos. Claro. Es lo único que la dejaba, que ella pueda seguir en ese camino de la lectura. La dejaban con sus libros, con sus cosas, por esta condición, porque por ser mujer no lo hubiesen tenía dejado. Tenía la obligación. No, y aparte escribía para, digamos, siempre en esta, en este enojo, ¿no? En esta, en este trato desigual a las mujeres en la sociedad. Ese es su reclamo permanente y se lo hace el varón. Y en este digo que todas las poesías, yo estuve leyendo varias, son preciosas. Era contestataria. Era como, en un momento de hacer un análisis, como que fue la primera mujer que se manifiesta de esta manera, como la primera feminista, dicen. Sí. Porque ella se manifiesta de esta manera con ese enojo. Y aparte, bueno, y maneja mucho el humor irónico también, ¿no? Para describir al varón y a la simetría entre los varones y las mujeres. También hay una red que permite que esos escritos lleguen a la actualidad, porque ella tuvo esa capacidad de transmitir, de comunicar, quizás esa estrategia de vender los escritos. Sí, y después y encontraron guardadas cosas, o sea, y es más, no encontraron cosas que ella misma no quería que se difundieran, porque según ella habían sido malas escritas, digamos, desde el punto de vista intelectual, sintáctico, bueno, no sé cómo decirlo, claro, y entonces ella las escondió y esas no se encontraron, esas obras no se encontraron, o sea, ella se ocupó de esconderlas bien. Pero así todo, escondió, quemó, no sé qué, y no pudo seguir con lo que ella amaba. No, ella se vuelve el culto en un momento y se encierra de nuevo, pero ellas ahí creen que hay un caso de misoginia desde el obispo, que hay una presión tan fuerte que ella ahí decide, y ella se despide con esa carta que te digo que firma, yo la peor del mundo. Que ahora cuando decís, me viene a la memoria, yo la peor de todas, la película, claro, que está basada en la vida, claro. Cuando dijiste eso me acordé, antes, claro, no me había acordado. Pero ella firma, yo la peor del mundo, y la película se llamaba Yo la peor de todas. Sí, a mí me resulta, no sé, muy apasionante la vida de Sor Juana. Y bueno, en este caso el tema de renunciar a la maternidad, renunciar al matrimonio, y bueno, la lucha que a ella le lleva como mujer, ¿no es cierto?, lograr que sus escritos, pero y sus ideas, ¿no? Si hablamos de renunciar, es porque era obligatorio para una mujer joven el matrimonio y la maternidad. Eran dos cosas obligatorias. Y sí, ella no tenía la posibilidad de elegir que eso no. Claro, imagínate, 1600, en el 1600. Cuando, o sea, hablamos a principio de año del libro Brujas de Cholet, ¿cómo es? Mona Cholet, se habló mucho de esto, que las mujeres que no, que respetaban los estándares del casamiento, no podría ser soltera, estudiosa o elegir una pasión. Claro. Y muchas se metían a monjas. Era una manera de alivianar esa carga de que no quiero ser madre, tener una pareja, no quiero todo eso. Y hay muchos casos de esto, de convertirse a monjas para poder leer. Imagínate en esa época, ahora es algo tan natural para nosotros poder leer, bueno, si aprendés, pero que te prohíban algo, que no accedas a los conocimientos. Sí, de todas formas yo pensé, porque a mí se me atraviesa la cuestión social todo el tiempo, sí, que ella tuvo la posibilidad de tener unos mecenas donde ella puede cultivarse y relacionarse con gente, con artistas, con filósofos, con teólogos, que bueno, una mujer que no tenía esa posibilidad de ese estudio ni esas relaciones, imagínate que no tenía plan B. O sea, era quemada por bruja o casada con alguien que no o quería. Monja. O monja. O monja. Quizás, porque también el nivel social te ayudaba. Yo creo que no cualquiera era monja. A la iglesia o no en esa época. No cualquiera era monja tampoco. Claro, me parece que tenía que ver también con el nivel social. Bueno. Encontré que quien interpretó a Chabela en la película Frida, que si no la vieron se la recomendamos, cantando la canción Paloma Negra, es Lila Downs, como decía. Ah, por eso la vos decías Lila Downs. Y Chabela aparece como la paloma o algo así, como aparece pero no cantando, porque ya es mayor en ese momento. Y acá en el programa va a seguir apareciendo Chabela con algunas otras canciones. ¿Quieren que escuchemos la siguiente? Dale, sí, justamente, ¿parece? Paloma Negra. Podemos empezarla a escuchar. ¿Te parece, Lau? La interpretó Frida Kahlo. La interpretó Lila Downs. Lila Down. Y recordemos que Chabela no escribió ninguna canción, sino interpretó, como nuestra Mercedes Sosa, ella interpretó obras célebres del repertorio mexicano. Yo principalmente. Digo, cuando uno está triste, tiene que escuchar a Chabela. No hay otro plan, solamente con Chabela lloras así de una manera, ella te lleva a ese lugar, ¿viste? Si querés llorar, escuchá a Chabela. Vamos a escucharla. Thank you. ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Cuidando el buen vivir. Ayúdanos a pensar. Suma tu voz. Dialoguemos para construir empatía en comunidad. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, donde me aseguran mis amigos que te vas. Estamos acá en el Cuidando el Buen Vivir, programa 12, hablando hoy de mujeres y diversidades que tuvieron que hacer algo, vestirse, llamarse de otra manera, para poder destacarse, ¿no? Para poder ser reconocidas en su obra, en su talento o en lo que sea. Sí, a pesar de que eran muy talentosas y eran muy buenas en lo que hacían, tuvieron que, para poder ser aceptadas o nada, llegar a los lugares donde querían llegar, por tomar esas posturas, ¿no? Sí, ¿y cuánto dicen las letras que elige Chabela, no? Estoy pensando, porque esto que contaba Sol y que de grande ella da la luz de que era lesbiana. Su manera de cantar, su fibra, lo que dice, las canciones que elige, tiene que ver con ser contestataria y decir, sacarse ese nudo que no podrías decirlo así llanamente, ¿no? Tenía que poner mucha garra para actuar. Y hay una interpretación escénica. Claro, tal cual. Tal cual. Hermosa, nos encantó. Pero, bueno, Chabela, también estuvimos compartiendo la historia Sor Juana. De Sor Juana Inés de la Cruz. Gracias, compa, mexicana. Estamos ahí por México. Sí, sí, sí. Yo después voy a hablar de otra, en mi caso, de una cantante e intérprete, pero las dos escorpianas. Yo no sé si eso sirve el dato. Vio que acá en este lugar. Te volviste re astrológico. Sí, sí, sí. Me llamó la atención. Yo dije, mira, dos escorpianas justo ahí. Hay que ahí. Hablar de lo que jode. Así es. O sea, Escorpio tiene que ver con poder permitirnos la crisis, permitirnos ir al fondo. Mira. Y sacar la pus. Ah. Soy hija de una escorpiana. Ah, la mierda. Yo desde mi punto de vista digo, las escorpianas son re bravas. Es lo que me sale. A mí yo te resumo todo eso diciendo son re bravas. No te tenía tan astrológica, compañera Verónica. La Soli sí, pero Bueno, me pasa, me pasa. Estamos en noviembre. Noviembre es el mes de los escorpianos, entonces me llamó la atención. Nos atraviesa. Muy bien, muy bien. Y yo acá voy a contarles la historia de una personalidad que no sé si es escorpiana. Es una calle. A mí me sonó porque, claro, porque sé que es una calle de algún lugar. Sí, sí, sí, en Buenos Aires es una calle. ¿Dónde queda Concepción Arenal en Buenos Aires? ¿En qué barrio? Me suena que por Palermo, pero no estoy segura. Concepción Arenal. Bueno, Concepción Arenal es la personalidad que también seleccionamos. ¿Y por qué? Ella nació en 1820, falleció en 1893, con 73 años. Fue capaz a principios del siglo XIX de cuestionar y volverse contra el sistema patriarcal de la época. Toda una pionera, referente feminista, a quien el Archivo de Galicia, porque ella era ahí de España, Galicia, homenajea en la nueva sesión expositiva recientemente. Lo que ella era una intelectual, Concepción Arenal, y logró estudiar en la universidad. Lo que la destaca, por ejemplo, y acá ya empiezan 5 razones para ser fan de Concepción Arenal. Me encantó esa me frase. Me encanta. Una de ellas es que con 21 años se disfraza de hombre para poder asistir en Madrid a clases en la Facultad de Derecho. Ninguna mujer podía cursar en ese momento en la universidad. Estaba prohibido por ley. Directamente eso. Eso fue en 1841. No es tan lejos. Eso no. Estaba pensando. Si vos te ponés a ver, o sea, 1841 no hace tanto tiempo. No hace 200 años. Claro. No, 80. Y pero si hasta la década del 50 en Argentina las mujeres no podíamos votar. Claro. Bueno, depende de por dónde lo miremos. Sí. Bueno, otra razón para decir, ya está, me hago una remera. Al ser descubierta, su tenacidad y valentía hace que alcance un acuerdo con el rector. Si aprueba un examen que muestre unos conocimientos por encima de la media, podría seguir asistiendo a clase. Y supera ese examen. Entonces puede seguir estudiando, ya no vestida de varón. ¿Qué más quieren saber? Para ver... La tercera, dale. La tercera. Al casarse, ¿qué todo pasó? ¿Qué al pasó? Casarse. ¿Se casó? ¿La obligaron a casarse? No, parece. En 1948 lo hace estableciendo un matrimonio igualitario, inusual para la época, que le permite ir a tertulias políticas y literarias con su marido. Eso sí, se verá obligada a recuperar las ropas de hombre con las que inició la aventura en la facultad. Ay, no te puedo creer. O sea, tuvo un acuerdo con el marido de que yo también voy a salir a hablar de política. Ah, sí, pero te me vestís con la ropa de varón, ¿escuchaste? O sea, si no, no venís a la tertulia, te aviso. Qué loco eso, porque en la universidad le permitieron ir vestida de mujer, finalmente. Fue por una excepción. Pero las tertulias, que es algo no institucional, no podía hacerlo. Social. ¿Por qué habrá sido? ¿La ley social? Sí, yo creo que sí. ¿Por cuidado a sí misma? No, no sé, para mí era el marido. ¿Qué crees que diga? Que era un autoritario. No sé. Yo iba a decir lo mismo. Hay ámbitos en que las mujeres no entraban. Acá se juntaba a Borges con unos cuantos escritores, y esto lo ha contado Silvia Álvarez muchas veces. Uh-huh. Ella fue secretaria o algo y la dejaron, pero era un lugar donde se encontraban varones a discutir sobre poesía, hacer poesía, no sé. Pero no estaba permitido, no era un lugar, un ámbito donde podía ingresar una mujer. Sí, porque no había un reconocimiento intelectual. ¿Entendés? La mujer tenía que estar en la casa, en el hogar. No, no, no, no podía hacerlo. Más allá que vos eras muy brillante intelectualmente, no podías participar, como no podría la cancha ponerle. Entonces podemos decir que el marido se copó y iba como con un amigo. Claro. Decía, sí, a mí me suena eso, ¿viste? Pero bueno. Bueno, cuarta razón. En 1860 publica el ensayo La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad, que obtuvo el premio de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. El libro sale ocultando su verdadera identidad, ya que emplea el nombre de uno de sus hijos, varones. Pero de nuevo vuelve a ser descubierta y le retiran la distinción. Más lucha para que le sea reconocido, y a la vista de los méritos de la obra, los académicos no tienen más opción que devolverle el premio. Así que ese es otro pequeño granito. Bravo, Concepción. Y ahí de nuevo, con su hijo que se copó en prestarle el nombre, ¿habrá sido? ¿Sería menor? No sé, lo hizo con el nombre de su hijo. Bueno, y vamos a la quinta. A ver qué pasa, si hacemos el stencil, capaz. Además de su actividad en defensa del acceso de la mujer a la educación, desmontando en sus trabajos la falaz supremacía intelectual del hombre, o sea, no solo ella quería estudiar, sino que todas las mujeres pudiesen estudiar. Una militante, de alguna manera. Su figura está ligada a las causas sociales. Es de las pocas mujeres que figura en la amplia historia de pena de muerte, elaborada por Amnistía Internacional. Si aparece es por la excepcionalidad de su trayectoria como activista contra la situación precaria de las personas en las cárceles. O sea, ella se manifestó en contra de la pena de muerte y le retoma una institución internacional como Amnistía. Fue la primera mujer que recibió el cargo de visitadora en las prisiones femeninas, un puesto ocupado exclusivamente por hombres. ¿Qué estudió? Ay, habrá estudiado abogacía, no sé si se me ocurre por esto de las cárceles, me quedé pensando en eso. Ahí lo buscamos. Bueno, después lo buscamos. Muy sí, superficial. Sí. bueno, eso de, era visitadora de las cárceles. Escribe un ensayo crítico con esta pena máxima en la que argumenta que no era defendible ni desde una perspectiva individual ni desde una perspectiva social. ¿Derecho? Seguramente estudió. Sí, claro. Sí, claro, se me ocurre por eso. Por lo que decís, sí. Bueno, ella murió a los 73 años. A pesar de la indiferencia de la época, la revolución que puso en marcha estableció pilares, puso semillas, fue una impulsora pionera, del feminismo sí. En esa época. Concepción Arenal. ¿Qué nombre, bueno, no? Concepción, me estaba pensando. Son nombres como españoles, me parece. Sí. Esas. Sí. Una de mis abuelas se llamó así. Y se lo pusieron porque justo caía el día de la Concepción, no sé, de la Santísima Concepción o algo así. Pero en el almanaque. Tiene que ver con el concebir, Concepción. Concebir, que era la Concepción de la Virgen. Claro. Bueno, ya tenemos una remera, yo por lo menos la de Sor Juana, que diga yo la peor del mundo. Ahora tenemos que ver de Concepción Arenal, pensar cómo hacemos la otra. Una frase de Concepción Arenal. Sí, sí, sí. Debe tener unas cuantas. Hermosa, me encantó. Bueno. Sí, muy bueno. Muy bueno. Bueno, y ahora vamos a seguir. Y viene la Raulito ahora. Chan. Charán. La Raulito. Personajón. Caso de Argento. Totalmente. Y ayer estábamos reunidas con las chicas en la producción de este programa y dije, no hago en general estas partes, solo los controles, pero me vino a la memoria de cuando era chica, yo era muy jugadora de fútbol, desde muy chiquita, jugaba en la calle, jugaba en todos lados. Voy a ser autorreferencial porque me sentí identificada con ella, en este punto. Y me decían la Raulito. Por machona. Y yo me cortaba, sí, me decían la Raulito. O sea, ya la Raulito era una identidad, claro. Digamos, que se asociaba a una persona, a una mujer que jugaba al fútbol, con pelo corto, porque yo me hacía desastre en la cabeza y terminaba en la peluquería con pelo corto. Muchas veces me pasó eso. Así que vamos a hablar de ella entonces, de la Raulito. ¿Y quién mejor que ella para contar un poco de su historia? Vamos a escucharla a ella en un audio, hablando de ella misma, en una entrevista que le hacen en una radio. Primero vamos a escucharla a ella y después vamos a ir ampliando acá en la mesa. El conflicto es María Estetufá. Bueno, me llaman a la Raulito porque siempre me he visto de varón. Entonces me pusieron ese apodo de chica, la Raulito. ¿Y a vos te gusta vestirte de varón? Y ya estoy acostumbrada a vestirme de varón. ¿Desde qué edad te vestís de varón? Desde los 5 años. Me acuerdo cosas lindas y cosas feas. Tenía cosas lindas como cosas feas. Por ejemplo, bueno, linda cuando me escapaba, andaba por ahí con los chicos y todo. ¿Dónde y fea, naciste? Acá en la capital, en Buenos Aires. ¿Ah, sí? ¿En qué barrio? Cerca de Villa Urquiza, el Hospital Tornú. Familia no tengo, pero mi mamá murió de los pulmones y mi papá era alcoholista. Entonces, como mi papá no me podía tener, me enviaron al Preventorio Roca. Y ahí me fajaba mucho la celadora. Sí, cuando yo tenía 4 o 3 años, porque cualquier cosa me pegaba, cualquier cosa. Entonces agarré a los 5 años, no aguanté más el encierro y me escapé. Y empecé a ganarme la vida abriendo puertas de taxi, vendiendo diarios, lustrando botines. Y me crié. Me fui creando en ese ambiente de muchacho y de la calle, y ya para mí era natural, era como si fuera un cacho de mi hogar, un cacho de mi vida. La mejor escuela para mí es la calle. A mí que no me vengan a decir, no, que esto está bien, que esto está mal, no. Yo he visto la calle. Bueno, yo me espianté muchas veces, me escapé de los tribunales, me escapé del camión celular, me escapé de la Brigada Femenina de La Plata, me escapé del Borda, tengo 15 fugas y tengo 4 de correccional de la cárcel de mujeres, de unidad 3, y tengo de tribunales, en total 18 fugas. Y de chiquita también me espiantaba, saquemos eso de grande y de claro. Menor también. Los trabajos que hiciste, ¿cuál te gustó más? Bueno, el que más me gustaba la vida de canillita. ¿Ah, sí? Porque te metes en los boliches, te metes en los cines, te metes en un colectivo. Y parece que no, vos entrás en boliche, encontrás en cada mesa gente buena, hay gente de todo. Hablamos un poquito de fútbol, cortito sí. Nomás vamos a hacerlo. Sí. ¿De qué puesto te gusta jugar? Y a mí me gusta jugar adelante, de volante, de centrofoba, con el número 9 y 10. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la Raulito, una persona en situación de calle, que hoy hablamos, ¿no?, de cómo se está atravesando la situación de calle en un montón de personas. Bueno, la Raulito en esa época era una persona en situación de calle. Empezó siendo un niño en una situación de calle, ¿no? Porque él se fuga desde muy chiquitito. De muy chiquito, de muy chiquita. Chiquita, ¿sí? Chiquita. Década del 60. Sí, Antes, era más chica. Era más chica porque en el 48 participó un poco de una película que era Pelota de Trapo acá en Argentina. Y era un jugador de fútbol. Claro. ¿Y ella, se sabe quién la entrevistaba acá? Es un hombre. Ay, claro. Luján, sí, lo puedo averiguar, pero no me acuerdo bien el nombre completo. Pero eso, hace un programa que lo encontré en internet que hace. Él le hace la entrevista porque él dice que fue la mejor entrevista de su vida. Y está el hijo con él haciendo el programa, como que es un tipo que relataba fútbol y qué sé yo, entonces en este devenir del fútbol y canchas y todo eso, la termina entrevistando a la Raulito porque se enteró que muy existía. Muy linda manera de entrevistarla, por eso. Él digo, es muy cálido haciendo sí, y muy cálido y sí. Le preguntaba dónde nació todo y le interesaba mucho. Él sinceramente dice que fue la mejor entrevista de su vida. Y la Raulito, si no, la pensamos en hoy, podría haber sido jugadora de fútbol. En esa época no. Pero ella hizo todo por jugar al fútbol. Ella decía que no era de ningún lado, que era de Boca. Que no era de ningún lado. Ningún barrio. Sí. Me llama la atención que nació en mi barrio, en el hospital, mirá, a 5 cuadras de la casa de mis viejos. Y mirá. Estaba pensando, cuando hablábamos de las clases sociales y que hoy nombrábamos a las escritoras que tuvieron que vestirse o hacer algo que tenga que ver con la masculinidad, ella para defenderse de la sociedad, para defenderse de la calle, tuvo que presentarse como varón. Sí. Para la vida pública. Claro. ¿No? Sí. Como es la universidad, como son los encuentros de eruditos, digamos, de la bohemia nocturna en alguna época. Bueno, la calle también. La calle, en la calle pasaba de todo. Claro. Ella cuenta que pasa de todo, que ya lo sabemos que pasa de todo, uh-huh. Sobre todo la calle de noche, ¿no? Donde no todo el mundo, existen muchos abusos. Y si es varón, tenía ese privilegio. Digamos, ahí es donde trabaja también la masculinidad en el tema del cuidado. Por ejemplo, si sos varón, en situación de calle, vas a estar más protegida que si sos mujer. Entonces, con los varones, los amiguitos, todos la reconocían, le cortaban el pelo. Después ya se iba a cortar a peluquerías de varones. Claro. ¿No? Ella. Pero además la actitud varonil, ¿no? La actitud para enfrentar sí. El mundo. Sí. No es solo sí. Vestirse, cortarse el pelito. Me parece que enfrentar un mundo tan hostil tenía que tener una... actitud de defensa, de autodefensa, de mostrar, nada, salir con el pecho para adelante para no ser vulnerada, ¿no? Claro. Sí, y ella decía como que no, ella habló ahí en el reportaje y dijo, yo me escapaba de todo, porque se escapaba de todos lados literalmente. O sea, era escapista. Y que la encerraban en correccional. Y la encerraban. Ella estuvo 30 años en el Moyano. Ella estuvo en el borde. Estuvo en el Moyano, que es un neuropsiquiátrico de la Ciudad de Buenos Aires. Hay uno que es para hombres porque es binario. Es para hombres y el Borda, y para mujeres el Moyano. Ella estuvo internada 30 años ahí. Hay muchas mujeres internadas en el Moyano que están internadas no por una cuestión psiquiátrica, sino porque hay un estigma y hay una situación de que son personas en situación de calle. Claro, claro. Se están revelando esos datos desde hace unos años, pero antes era común que había mujeres, sí, yo lo conocí de adentro del Moyano, y había mujeres que decían, a esta señora no le pasa nada. Pero era su hogar, era su lugar. Y la Raulito también, hasta que después fue a un geriátrico. Boca colaboró mucho con la Raulito, de hecho la parcela donde está, se la compraron jugadores de Boca, ella para que no la metan en cana porque se quería ir a ver los entrenamientos porque se fugaba de cualquier lado, le arreglaron como que la vaya a buscar un auto, ¿no? Y la trajera. Y algo que pasó también, que es por quien creo que nosotros conocimos a la Raulito, fue por la película La Raulito de Lautaro Murúa, que la interpreta espectacularmente Marilina Ross. En la filmación también sucede que Marilina ya había hecho una serie. Ella estaba perseguida por la AAA, amenazada de muerte. Uh-huh. Está filmando en la calle, pero con cámaras ocultas, en clandestinidad. De hecho, en un momento ella atraviesa una calle corriendo a mucha velocidad. Recomiendo que vean esta película, quienes no la vieron, y si no, que la vuelvan a ver. La Raulito de Lautaro Murúa. Corre muy rápido y un cana le dice, quédate quieto que te... Porque parecía un varón Marilina Ross. Ah. Quédate quieto porque te tiro. Ella dijo, me mata o sigo, siguió. Y la escena no es que se ve cuando el tipo le dice, pero ella se sintió muy amenazada, pero decidió correr. De hecho, Lautaro Murúa decide que esa sea la última escena de la película por si le pasaba algo. Oh. La Raulito, interpretada muy bien por Marilina Ross. Si les parece, escuchamos a Marilina Ross en un fragmento cortito. Dale. Y seguimos. ¿Tus padres viven? No. Sí, mi viejo, sí. No, no sé. Mi hermano murió. Murió cuando yo era chica. Ya no me acuerdo. Ella era muy enferma. Sufría de los pulmones. Cuando la eché de menos ya no estaba. Yo me quedé sola con mi viejo y mi viejo no podía conmigo. Entonces me llevó a un asilo y a los cinco o seis años me rajé y empecé a andar por la calle y de algo tenía que vivir. Y a mí no me gusta pedir, así que tenía que empezar a laburar. Y ahí me empecé a vestir de pibe porque para una pibita laburar en la calle es más difícil. Pibe, no. La vieja. Una viejita. Ay, una viejita que me regaló un cajoncito de lustrar. Que era. ¿Cómo se llamaba esta? El cajoncito de lustrar del hijo. Que lo había atropellado un tren, pobrecito. Y me lo dio. Bueno, y ahí empezó a caer la cana. Por vagancia adentro, por cualquier cosa adentro, por lo que fuera. Yo no le hacía daño. ¿A quién jodía yo? Yo no jodía a nadie. Si yo lo que quería era correr por la plaza, jugar al fútbol. ¿A quién jodo jugando al fútbol? ¿Por qué no me dejan tranquila? ¿Sabe lo que quiero yo? ¿Sabe lo que quiero? Jugar en Boca. Jugar en la primera de Boca. Pues yo juego bien, ¿eh? O jugar en el seleccionado argentino, ¿eh? Y hacerle goles a todos los que jueguen con el seleccionado. Muy emocionada. Fuerte. Quedamos sí. Las cuatro así muy, muy al borde. Un poco eso, traer a Marilina Ross interpretando a la Raulito, porque parece de película, pero era la vida de la Raulito, ¿no? Era lo que vivió. Y en la película también hay una actriz que es chiquitita, que también hace de nene, y era una nena. O sea, todo está así, por eso se habla de que ella no se identifica, ella no quiere ser ni hombre ni varón, no se identifica, por eso se habla como si hoy tuviéramos que identificarla, podríamos decir queer, no se identifica ni con los hombres, ni con las mujeres, su sueño era ser jugadora de fútbol, hizo lo que hizo para sobrevivir en este mundo, donde muchas veces, lamentablemente, era hostigada, tanto por la policía, por las instituciones. Este relato es una parte donde ella va y habla con el secretario del juez, que después se terminó encerrando. Y en la vida real también ella en un momento lo encierra al juez, lo deja bajo llave y le grita de afuera que es para que sienta lo que se siente estar encerrado. La Raulito era una persona, siento que elegía entre muchas y grandes comillas, porque su situación la llevó a eso. Pero era una persona que estaba en situación de calle y quería estar ahí. Sufría mucho estar en instituciones y encerrada. Sí, bueno, hay que ver las reglas y las normas de las instituciones también, ¿no? La crueldad. Y yo pensaba, ¿no?, que la Raulito en realidad representa a un montón de niños, niñas que están en la calle, en situación de calle. O sea, y esto se ha agravado y cada vez más. Muchísimo. Si vas hoy a Buenos Aires, es en cada cuadra. Hay gente viviendo en la calle. Ella lo que hizo es irse de muy chiquitita, se fue de la casa y termina en situación de calle, porque se fue de la meten en este lugar donde la fajaban y decide fugarse. De donde la tratan mal. Exacto. Entonces siempre fue esa su fuerza, siempre la puso ahí, en salirse de las normas permanentemente y no ajustarse a esas reglas que le querían imponer, que no le hacían bien, lo que decía Vero recién. Cuando te hace mal, ¿por qué sostener si es tan cruel? Entonces la Raulito la trajimos un poco por esto hoy a la mesa, la queríamos compartir con ustedes. De la Raulito sí que nos queremos hacer la remera, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hermosa. Y de Boca. Tal cual, y ella, no, de clase social muy baja, en situación de calle, sin acceder a educación, y trascendió en la historia su vida como un hito. Y no nos olvidamos. No, y muy querida. Marilina Ross la ayudó muchísimo. Marilina Ross hace un gran personaje cuando la interpreta a la Raulito. Era jovencita. Continuamos con este Cuidando el Buen Vivir. Vamos a poner música, ¿les parece? Sí. Vamos a escuchar. Estamos a Mercedes, que antes la habíamos nombrado. En este caso, interpretando guitarra, Dímelo Tú, Mercedes Sosa. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad. Y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. Los hombres hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra quedó. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. Bueno, escuchábamos Guitarra, dímelo tú en este Cuidando, y si nos preguntamos por qué conocemos esa canción, de dónde la conocemos, se nos viene el nombre de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Tal cual. Sí. Sin embargo, esta canción la escribió Nenet Pepin Fitzpatrick, que firmaba los temas con el nombre de Pablo del Cerro. Nenet era la mujer de Atahualpa Yupanqui. Nació el 9 de abril de 1908 en Canadá, en una isla francesa, en Canadá, una colonia francesa, en la isla Saint-Pierre y Miquelon, que era Francia en Canadá, digamos. Después se fue a vivir a Francia, empezó sus estudios en el conservatorio de piano, era concertista de piano. Después de su secundaria vino a la Argentina y entró al conservatorio aquí a estudiar música, y era la que escribía los temas de Atahualpa Yupanqui, tan conocidos, tan queridos, temas tan profundos, porque relata un montón el paisaje gauchesco. Claro. Era una apasionada por el paisano, por el folclore, por los paisajes de la Argentina, y tenía esa característica de desmenuzarlos, de relatarlos sin perderse detalles. Cuando escuchamos a Atahualpa, es muy rico cuando canta Atahualpa ese relato. No sabemos muy bien si componían juntos, si se ayudaban, si se colaboraban. Atahualpa lo queremos, pero Nenet no podía firmar con su nombre por una cuestión de machismo, por una cuestión de que cómo le iban a permitir al payador tan reconocido que le haga sus canciones. Patriarca del folclore. Claro, que le haga sus canciones una mujer, ¿no? ¿Y saben por qué se puso el seudónimo Pablo del Cerro? Sí, algo. Cuéntanos. Ahí estuvimos leyendo Pablo, porque su segundo nombre es Paula. Uh-huh. Es Antoniette Paule Pepin Fitzpatrick. Además, yo creo que además de que por ser mujer, ¿cómo una francesa le iba a escribir? Sí, también, era de doble cosa, inmigrante. Claro, era como mucho, ¿no? Inmigrante, francesa, sí. Un tipo que se demostraba tan de acá, tan tierra adentro. Relatando estos paisajes, y que firme que lo escribió Fitzpatrick. No era, era como mucho. Ellos se conocen acá en Argentina, en Tucumán, en una peña, en realidad no era una peña, era un concierto de folclore, porque Atahualpa también era estudioso de la música, digamos. Y ahí se conocen, estuvieron 4 años ahí medio noviazgo, se fueron a vivir juntos, eligieron su lugar de vivir acá en Cerro Colorado. Por eso será del Cerro. Por eso del Cerro, porque es el lugar que eligieron. Ellos se casan o se juntan en el 42, tienen un hijo. El Cerro Colorado, Córdoba, norte de Córdoba. Córdoba, acá al norte de Córdoba, un lugar precioso, que está el museo. Sí, de la casa. Se llama el Museo de la Casa de Atahualpa. Claro. Sí, bien. Sí, ella vivió ahí con él, pero no es de Fitzpatrick y Atahualpa, no. Pero cuando igual Atahualpa tampoco se llamaba Atahualpa. Tampoco, Atahualpa y Nenet. Claro. Sí. También ayer, mientras hablábamos, organizábamos el programa, hacíamos la producción, cuando nombramos a esta pareja, empezamos a hablar del amor automáticamente, ¿se acuerdan? Sí. Porque yo le decía, hay algo ahí que se siente, o sea, yo no siento que Atahualpa haya subestimado el trabajo de su compañera, sino que se siente ahí como una cosa muy coordinada, muy amorosa, para esas letras, ¿no? Tan maravillosas, que no sé, nosotros lo relacionamos inmediatamente con el amor, ¿no? Tenemos la ilusión. Con esta construcción. Sí, y una estima mutua, ¿no? Y un reconocimiento, claro, mutuo. Sí, claro. Sí, porque ella era concertista, era buena. Tuvieron un hijo en 1947, Roberto Colla Chavero, porque Atahualpa se llamaba Roberto Chavero. Y a su hijo le pusieron Roberto Colla Chavero. Nunca dejó de componer Nenet a lo largo de toda su vida. Y el hijo dice que era muy observadora y muy puntillosa de los rasgos, de las particularidades de los paisajes. En los temas hacía observaciones claras y detalladas de lo que quería decir, ¿no? Quizás también eso tiene que ver con esa mirada extrañada, porque ella no nació y se crió acá, sino que en la adolescencia. Claro, vino en su adolescencia y le gustaba mucho el folclore, aprendió a bailar folclore con un maestro, Crespo, que era, se ve que era alguien famoso. Y le llamaba la atención la cantidad de danzas folclóricas que tenía nuestro país. Y disfrutaba muchísimo ir a las peñas. Sí, este Crespo era sobrino de Carlos Vargas, que debe ser otro famoso. Otro que folclorista y qué sé yo. Vamos a escuchar un tema muy conocido. No vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar un relato sobre un tema muy conocido de Atahualpa Yupanqui. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdos, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va. Bueno, hermosa poesía, que en realidad yo la anuncié como Atahualpa Yupanqui, el chip que uno tiene, de Nenet, de Pablo del Cerro, de Nenet, Fitzpatrick. Agradecemos un montón a Eric que nos leyó este poema que es hermosísimo, que lo hemos cantado en muchos recitales. Sí, Divididos también lo interpreta hermosa. Erika, que sí. Está con su voz hoy. Besos, sí, Eri. Sí, siempre que podemos le pedimos ahí la voz. Y hermoso ese poema, hermosísimo. Y ahí empezaron todas las internas nuestras, ¿no? Otra pareja de amor libre, que ella se fue a vivir a Francia, que vivió con el hijo, que tenían un amor a distancia, pero sin embargo ella elegía también Cerro Colorado. No sabemos bien cómo era la historia. Ella pidió que las cenizas las tiren en su isla natal. En Canadá, Francia. Canadá, claro. Francia. Colonia francesa. Colonia francesa. Qué raro, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con que ellos estuvieron exilados mucho tiempo. Esto de que vivir acá, vivir allá. Uh-huh. Imagínense que esta historia, este romance, amor, tener un hijo y qué sé yo, fue acá en Argentina, pero después, en la época del proceso, se tuvieron que ir y capaz que ella dijo, no vuelvo más. Ya estamos. Entonces, para investigar, lo dejamos ahí picando. Pero bueno, hermosa la poesía de Nenet, nos encanta y nos gusta compartirla acá. En este Cuidando que lo estamos redisfrutando, estábamos diciendo eso. Sí, veníamos de algunos cuidandos ahí un poquito más heavy, entonces esto nos armoniza, nos relaja. Sí. No la pasaron tan bien todas estas mujeres en la historia, pero lograron trascender la historia y con un poco de humor y con mucha añoranza traemos sus recorridos en el mundo y todo lo que lucharon para que nosotras tengamos algunos derechos más. Totalmente. Bueno, en estos relatos, nombrando todas estas mujeres, bueno, yo voy a hablar de Susana Maizani y pensaba, ¿no?, en que muchas tienen como común denominador la orfandad o la pobreza, ¿no? Y bueno, Susana Maizani nace en Buenos Aires en el 1902, es cantante y compositora de tangos, actuó muchísimo en radioteatro. Dejó grabado más de 270 obras y durante muchos años hacía sus presentaciones vestidas con trajes masculinos o con atuendos criollos de gaucho. Y se le conocía con el apodo de La Ñata Gaucha, que se lo había puesto Libertad Lamarque. Ella había quedado, había nacido en una familia muy pobre, la llevaron los familiares a vivir a la isla Martín García. Hizo sus estudios primarios y a los 17 años regresó a Buenos Aires. Trabajó en una fábrica de camisas como costurera. Y bueno, era una mujer como que se plantaba con su deseo y insistió en varias reuniones familiares o en distintos lugares donde ella le decía, bueno, yo quiero cantar, pruébenme permanentemente. Pero recién en 1923 ella se presenta también como en un cumpleaños familiar donde ella está invitada y en el momento que canta es como que hay un empresario de la música que la contrata y empieza a cantar tangos en el Pigal. ¿Qué es el Pigal? No sé qué es el Pigal, pero calculo que es un teatro de Buenos Aires, que yo no lo tengo. Yo soy muy cordobesa, así que no me pidan mucho. Conocí Buenos Aires casi a los 50. Ahí me suena mucho, pero no me doy cuenta que es el Pigal. Bueno, y también se presenta... Sí, es un teatro. Es un teatro, sí. Y también se debuta en el Teatro Nacional... Y bueno, con esto que les decía que hace radioteatro, después ella compone, no compone mucho, sino que sí interpreta muchos tangos. Participó en una película. ¿Cuál? La Maldita de la Calle Florida. Película muda. Todavía estamos hablando de... Claro, sí, estaba haciendo radio ya teatro. Así que sus obras que ella compuso, por ejemplo, fue Volve Negro, Pero Yo Sé, y colaboró con otras composiciones, como por ejemplo, que a mí me parece preciosa, la de Buenos Aires, que la graba Gardel, del cual ella era muy amiga, tenía un vínculo muy cercano con Gardel. Con Carlos Gardel. Ella, junto a otras cantantes como Rosita Quiroga, marcaron el rumbo de muchas mujeres cancionistas que comenzaron en los años 20, porque fueron como unas pioneras de esa época. Ahí quería agregarte que con ella se inauguraba una nueva era, por la calidad de su voz y su fuerza expresiva, la de las cancionistas del género. Porque antes eran las canciones de tango eran interpretadas por mujeres que eran de la revista porteña. Con ella... con su voz y su impronta, se inaugura esta nueva era en el tango. Mira. Bueno, ¿quieren que escuchemos bien la canción de Buenos Aires? Sí, me encanta. Dale. Vamos, me encanta. Con esa. Bajo un suelo, en las notas de un tanto, vivir bajo el sol de otro cielo. Cuánto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. Canción Malena, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive en eterno. Canción Malena, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, son llosos de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poder te ofrendar todo el alma en mi cantar. Y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneón entonando tu nostálgica canción. Canción Malena, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que viví que perdura. Canción Malena, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, son llosos de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Bueno, ahí estábamos escuchando a Azucena Maizani. Una grabación. Fritangui, fritangui. Ah, tremenda. Hoy nos hemos transportado en el tremenda. Tiempo. Nos quedaba ahí en el tintero que era el Pigal. El Pigal era el nombre con que se utilizaba para referirse a un teatro y cabaret ubicado en el cruce de Avenida Corrientes y Callao, en Buenos Aires. Y después se lo llamó Cabaret Royal Pigal. Bueno, nada, eso tenemos como data. Y agrego, recordamos también al gran poeta Celedonio Flores, que es el autor del clásico Mano a Mano. Algo sabía de tango este hombre y escribió unos versos para Azucena que pintan de cuerpo entero, que la pintan a ella, ¿no? Cachá cuatro compases de un tango errante y el verso más lunfardo y asonante de un poeta reo. Metele unos pedazos de Barrio Bajo, la bronca de un compadre que quedó en banda, la curda de un porteño que de parranda sale a tirar alegre manteca al techo. Mezcla todo con gloria, pasión y pena, y tendrás el retrato de la Azucena, la tanguera más grande que Dios ha hecho. Wow. En la voz de firma la tanguera Laura Castillo de Pompeya. Qué Pompeya, sí, ahí está. Es el empedrado, el chicas. La es el empedrado. Qué bárbaro. Qué lindo. Bueno, acá trajimos entonces a Azucena Maizani. Gracias. Vamos a compartir otra canción, ¿no? Sí, otro tema sí. Pero ahí Laura tiene una sugerencia. Cuando empieza el tema, hay que estar muy atentos. Hay que estar atentos. Como han escuchado, son canciones que son viejas. Entonces, ella hace una introducción. Ojalá que logren entenderla. Sí, que, si no la traducimos después. Hay que entenderla. Vamos. Gira, gira. Yo soy el tango, señores, acunado en los suburbios, al conjuro de sus turbios gorrios de ruido, señores. Son sus compases mejores los que tienen mi alma llena, y si la luna serena viste en plata el arrabal, ha de verme siempre igual. Siempre la misma tristeza. Thank you. mi fe, mi hierba de ayer, te canto si alto. Cuando raje los amargos, buscando este mango que te haga amor falso. La indiferencia del mundo, que es otro y que es mundo, resienta en mira. Verás que todo es mentira. Cuidando lo hacemos entrelazadas con vos. Escucha, escúchate. ¿Qué suena el cuidando? Cuidando el buen vivir hasta las 19:30. Después de escuchar un nuevo tema de Azucena Maizani, interpretado por ella, llegamos al último bloque de este cuidando. El tema del programa fue mujeres talentosas que tuvieron que vestir con ropas o nombres de varón para poder destacarse en la historia, tanto en Argentina como en el mundo. Bueno, yo estuve ahí buscando y me encontré, por ejemplo, con las hermanas Bronte, que eran tres hermanas que escribían, las tres eran inglesas, uh-huh, y firmaban con los seudónimos masculinos. Una de ellas, Charlotte, que escribe la obra literaria que se llama Dine Eyre, y su seudónimo era Currer Bell. Ellas usaban los nombres, las primeras sílabas de sus nombres verdaderos con los seudónimos. Pero la segunda de las hermanas Bronte, Emily, es la que escribe Cumbres Borrascosas, que es una obra recontra conocida. Muy famosa. Claro, y su hermana más chica escribe. La obra se llama Agnes Grey, que también fueron obras muy reconocidas, pero no como tan conocida como la de Cumbres Borrascosas. Y después encontré a la mujer que escribió Mujercitas, Luisa May Alcott, que se hacía llamar A.N. Bardar. O sea, todos usaban, pero bueno, mirá la historia de Mujercitas firmada por un varón, digamos, que era Tórica. Como... Sí, yo sí. Vi los dibujitos animados de Mujercitas. La película, chica. Los libros, libro de tapas libro duras. De creo que tengo el libro. Ay, yo sí. Todavía. Creo que ¿se acuerdan esa colección que era la Robin Hood? Era, sí, ¿no? Sí. La colección Robin Hood que era amarilla de tapas duras. Ahí estaba Mujercitas. Sí, sí, sí. Y después, que esa hace poco, no me acuerdo el nombre de la película, pero que había una competencia entre Mary Spelley, que es el nombre... Mary Spelley es el nombre de un varón, y su esposa Percy Shelley escriben y compiten con otros escritores, se encierran en una casa y compiten quién escribe la historia de terror más fuerte. Esto sí es una película hace poco y no me puedo acordar el nombre. Y la película ella escribe Frankenstein. Y entonces ella como que gana esa competencia, pero para que Frankenstein salga al público, digamos, la firmó el marido como Percy Shelley. Terrible. Wow. No, bueno, pero qué interesante todo lo que se está revelando. Es como una chica. Lógica de mercado también que tiene, sí, que firme un varón ahí, porque si no, no vendemos tantos ejemplares. Y en realidad ellas buscaban la forma de elevar su voz, de ser escuchadas, de ser famosas. Y bueno, de qué manera podían... Y aparte hacían críticas sociales, ¿me entendés? Claro. Porque hasta Frankenstein, Mujercitas, también tenía que ver con una crítica social, Frankenstein también. Entonces, no estaba permitido en la voz de esas mujeres las críticas sociales. Por ahí se le permitía a un varón. Claro, Mujercitas estaba muy presente el tema de la guerra, de las desigualdades de las clases sociales. Claro, económicas, sí, sí, sí. Eran mujeres pobres, Mujercitas. Uh-huh. Bueno, el candidato que había que buscar, que tenía que tener cierto prestigio, cierto dinero, digamos. Bueno, era como muy sí, de esa época. Y una de las protagonistas es escritora, escribe. Claro, Mujercitas. Claro. Estaba pensando que, por suerte... ha cambiado eso bastante, ¿no? Los feminismos han luchado desde distintas épocas, de distintas maneras, para que no siga siendo así. Hoy día hay muchas mujeres destacadas en la música, en el arte, en el teatro. Me parece que hay un vuelco, que podemos festejar, ¿no? Sí, sí, en el deporte, en la ciencia, o sea, es... Sí, y si nos ponemos a nombrar a todas las mujeres que trajimos a la mesa... Escritoras, mujeres hay muchísimas. Yo creo que hoy día hasta se leen más mujeres que hombres, digamos, me parece que eso se revirtió un montón. ¿Cómo costó, no? Que nos dejen hablar. Tremendo. Sí, yo creo que sí, que ocupamos espacios en distintas áreas, sin embargo, no debemos perder de vista que las desigualdades persisten. Sí, sí. A nivel del mercado, por ejemplo, Vero traía el caso de la autora de Harry Potter, que en el primer libro tuvo que firmar como varón por una cuestión de lógica de mercado, por marketing. También más allá de que las mujeres ocupamos el espacio de la danza, del arte, del cine, siempre es menor, los lugares de poder son menores. Sí, aparte no nos podemos olvidar que nosotros estamos hablando de una realidad nuestra, de nuestra cultura, pero hay un montón de culturas alrededor nuestro y en el mundo donde todo esto todavía es así. Sí. Nosotros no tenemos una mirada, como por ahí siento, muy cortita esta cuestión de esta crítica tan blanquitas, heteronormadas, y que en el mundo en realidad hay un montón de mujeres que están viviendo situaciones pero tan graves o más graves que estas otras que nosotros estamos hablando, como pasó tanto tiempo, ahora las mujeres estamos tan liberadas, pero no, somos más o menos, y nosotros en este país, ¿no? Hay que ver qué le pasa a las mujeres, no sé, por ahí en países árabes o en el Congo. Claro, por ejemplo, a nivel académico podemos ver quiénes son jefes o jefas de cátedra, de qué carreras, porque también las mujeres solemos ocuparnos de la educación, sí, el cuidado, la las sociales y de cuidado. El cuidado, principalmente. De cuidado. Sí, sí, sí, está feminizada también la carrera, claramente. Sí. Sí, igual yo siento que los cambios son como muy recientes también, ¿no? Como que vos hablabas de Harry Potter, ¿cuánto hace que se escribió Harry Potter? Pero yo creo que los cambios son más recientes todavía, que la mujer está más visible, visibilizada en sus actos. En la época de Harry Potter todavía esto, tenía que firmar un hombre. Sí, un nombre de varón. A mí me gustó, yo vuelvo para atrás, dale, si me permiten. Volvamos. Y me pensé en mujeres que lucharon, por ejemplo, junto a San Martín, y se tuvieron que disfrazar de varones. Y bueno, hay que nombrar a Pascuala Meneses y Josefa Tenorio. Ambas se presentaron voluntarias. Pascuala Meneses fue descubierta y tuvo que regresar rápidamente a Mendoza, mientras Josefa Tenorio se unió a una de las columnas, combatió, y al finalizar la campaña presentó una carta a San Martín solicitando su libertad. Pascuala Meneses se integró al ejército de los Andes, haciéndose pasar por hombre, pero bueno, ya fue descubierta rápidamente. Y a mí hay una heroína que es Martina Chapanay, que bueno, se le acusaba como de ser muy masculina en algunas actitudes, pero bueno, ella va a la guerra vestida de mujer, digamos, y es una mujer, es más, va con sus bebés, le ha tocado parir y ir con sus niños ahí a la guerra. Con San Martín, mientras ella también maternaba. O sea que, bueno, también romper con un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, nada, me gustó ahí nombrar a estas mujeres que estuvieron ahí en el cruce de los Andes o en las batallas con San Martín. Sí. A lo largo del programa, entonces, nos ocupamos en parte de la historia de estas mujeres que tuvieron que ocultarse, vestirse, nombrarse de una manera masculina para poder hacer lo que elegían para su vida. Para ser escuchadas. Para ser escuchadas. O para ser. Para ser. Para ser en el espacio público. Sí, sí, sí. También. No dentro de la casa, sino en lo público. Ellas fueron Sor Juana Inés de la Cruz, Chavela Vargas, Concepción Arenal, vamos a decir, La Raulito. Azucena Maiciani. Nenette Pepin Fitzpatrick. Te lo dejé a vos así. Era difícil. Y bueno, y otras mujeres más que fuimos nombrando durante el programa. ¿Les parece que podemos despedirnos con música? Ahora vamos a pasar un audio porque el sábado, 1 de noviembre, fue la Marcha del Orgullo. Y claro, bueno, parte del cierre de este programa es escuchar este audio que tiene que ver también con cómo se está viviendo la resistencia, ¿no?, del colectivo diverso. Pero poder ser, eso es. Poder solamente ser. Eso se necesita. Creo que están pidiendo eso. Exactamente. Aparte del orgullo, todo es poder ser. Pegadito del audio, escucharemos a Chavela Vargas con su canción grabada en 1961, Macorina. El presidente asocia la homosexualidad con pedofilia en el Foro Económico Mundial. El gobierno restringe el derecho a la salud para adolescentes trans. El Ministerio de Justicia eliminó programas que protegían a las personas LGTBI+. El gobierno rechaza las identidades sexuales que no se alinean con la biología. Van más de 100 crímenes de odio hacia personas LGBTI+ en lo que va del año. Nos quieren volver a encerrar. Pero ya no hay vuelta atrás. Este 1 de noviembre sumate a defender los derechos de las personas LGBTI+, y sigamos avanzando con orgullo, hoy y siempre. Bien, escuchábamos este audio del colectivo LGTBQ+. Nos interesa destacar, resaltar, se salió a las calles en todo el país, en un montón de lugares, así que abrazamos a la colectiva. Y se va a seguir saliendo también acá en Tras la Sierra, ya informaremos. Prontito. Bueno, nos despedimos, hermoso programa, viajamos un poco por un montón de lugares. Con el tiempo también. Con el tiempo. Por historias. Sí. Emociones, ¿no?, que se fueron moviendo ahí con las historias de cada una de estas mujeres. Hermoso. Sí. Nos vamos con Macorina, Chavela Vargas. Chau. Adiós. Chau, chau. Ponme la mano aquí, Macorina. Escapaba tu saya buscando la gorda raya que al ver tu talle tan fino, las cañas azucareras se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano, ponme la mano, mi Macorina, ponme la mano. Tus senos carne de anón, tu boca una bendición de guanábana madura, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano, mi Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Después el amanecer que de mis brazos te lleva